Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a BCO y Radio. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muchas gracias por llamar. ¿Todo en orden? Bueno, Fabián. Bueno, queríamos hablar un poquito de la situación por la que está atravesando el parque industrial en un momento difícil para muchas empresas. ¿Cómo lo vienen evaluando ustedes? A ver, ¿vos te referís a la situación económica o a la situación dominial que salió en el diario? A las dos cosas, exactamente. Dale. Con respecto al tema dominial, estamos trabajando en forma bastante intensa en conjunto con el municipio y con el Colegio de Agrimensores. Como explicaba hace unos días, esto no era un trámite, como uno puede imaginar, de registrar un terreno baldío. Esto era un gran tema, y que incluso no sé si incluso había antecedentes, digamos, de trabajar, porque estos eran terrenos que habían sido pensados para un barrio, tenía calles que eran espacios públicos. Entonces hubo que hacer una cantidad de trámites en distintos organismos de diferentes órbitas, tanto municipales, provinciales, nacionales, y cuando ya se habla de 504 lotes, como es el caso, y donde había que conseguir de cantidad de documentación, obviamente eso fue demorando, y es lógico que las empresas que están en los lugares afectados estén bastante molestas. Pero desde que asumimos, nosotros hace un año y meses que asumimos en esta nueva comisión directiva, lo tomamos como el principal tema. Digamos, obviamente hicimos un listado de todas las situaciones que merecían atención. Esta es la que más atención tiene, o la máxima prioridad, y se está trabajando de manera de poder arribar, si todo va bien, antes de fin de año, con un resultado positivo, que significa que todo el mundo tenga su escritura. Fabián, ¿hoy la figura cuál es? ¿O hay una especie de limbo en ese sentido? En la cuestión no es todo el parque, es un sector, y las empresas que están en ese sector tienen un permiso de uso, que incluso en algunos casos les ha servido como para poder gestionar algún tipo de crédito, pero más que nada basado en la confianza, no en la capacidad de hipotecar una escritura, como sería el caso. Claro. ¿Una suerte de comodato? Sí, nosotros, como te digo, desde que asumimos, hay terrenos que han sido otorgados a empresas, pero cada empresa que fijó su radicación en este año o año y medio atrás, todo el mundo recibió una información que esos terrenos estaban con algún problema como para poder ser liberadas las escrituras, y que se estaba trabajando para resolverlo. O sea que el que aceptaba ya tenía información, digamos. No puedo hablar lo mismo en el pasado, pero imagino todo el mundo ha tratado de obrar de buena fe, y también pensaron que esto iba a ser resuelto con más celeridad, cosa que no se pudo hacer. Pero creo que ahora estamos trabajando muy, muy coordinadamente. Tenemos todas las semanas reuniones de seguimiento, y la idea, y de acuerdo a lo que a los trámites que falta, ya se está en la etapa final. Fabián, con respecto a lo que es radicación de empresas allí en el parque industrial, ¿tienen un número en este momento? ¿Cuántas empresas son? ¿Cuántas se han radicado en el último año? ¿Y qué perspectivas hay ya seguras para lo que viene? Mira, somos 64 empresas. Hubo alrededor de 10 empresas que se están radicando. Algunas ya se radicaron. Suena raro, porque en un contexto económico, sí, y ahí lo junto con la otra pregunta, en un contexto económico como el actual, suena raro que eso suceda. Pero como también muchas veces digo, hay un gen que es, nosotros sabemos trabajar, no sabemos especular. Entonces, aquel que tiene una empresa busca la forma de llevar adelante su emprendimiento, y muchas veces esto es necesario. Y por otro lado, sabemos que nuestro país tiene ciclos. Entonces, uno se va preparando en forma cautelosa, pero certera, siempre hacia adelante, porque en cierta forma, si ese gen que tenemos los empresarios argentinos no existiera, no habría empresa, porque con tantos ciclos que hemos pasado, seguramente todo el mundo se hubiese ido. Pero bueno, no es el caso. De hecho, ayer organizamos acá en el Parque Industrial una reunión con el consorcio del puerto de Mar del Plata, la Cámara de Industria Naval, vino el presidente del Parque Industrial de Mar del Plata, y lo que estamos haciendo es organizarnos para tratar de caminar juntos, de manera de poder tener una capacidad de resolver problemas más complejos, ¿no? ¿Esa reunión tiene que ver también con la futura creación de la zona primaria aduanera? Y todo tiene que ver con todo, sí. El tema básico, la convocatoria, fue tratar de conocernos, porque lo que uno va viendo es que a los argentinos nos cuesta trabajar en grupo, y el primer objetivo fue tratar de establecer una agenda común que pudiese beneficiar a la zona del sudeste, por ahora, de la provincia de Buenos Aires, trabajando en diferentes áreas. Yo no sé si están al tanto, pero se licitaron plataformas de prospección petrolera desde la costa de Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Hay distintas, el tema de Vaca Muerta, y en Mar del Plata se está desarrollando un clúster apoyado para apoyar a lo que es el desarrollo de esa industria y también de la energía. Y un poco la proyección nuestra es no quedar aislados y tratar de absorber algún tipo de demanda que esa actividad pueda llegar a traer. Uh-huh. Pero si no te conoces, es imposible que pueda pasar algo. ¿Y cuál podría ser esa demanda, Fabián? Bueno, es justamente lo que estamos viendo. Ahora estamos en una etapa donde vino esta gente de Mar del Plata, nos reunimos acá en Redimec con varias empresas del parque, estuvimos visitando empresas del parque. La idea es que esto vuelva a ocurrir, y también vamos a ir desde Tandil a Mar del Plata a visitar empresas. Volverán gente de Mar del Plata hasta poder establecer un nivel de confianza que te permita empezar a pensar en desarrollos en conjunto, ¿no? Moverse buscando negocios. Totalmente. O sea, es muy raro que nos quedemos sentados esperando a que venga alguien a golpearnos la puerta. Nosotros nos vamos preparando para la crisis que vaya a venir, si es que en algún momento esta crisis te afloja. Pero es así, está en el instinto argentino. Vos hablás con la mayoría de los empresarios y todos están tratando de ver de qué forma hace una inversión, de qué forma califica, de qué forma plantea su producción para poder exportar, cómo acceder a otros mercados. Es el instinto de supervivencia. Uh-huh. Fabián, de cara en este año electoral y ya con algunas cuestiones un tanto dirimidas, ¿cuál es tu visión de lo que puede venir para nuestro país como empresario de aquí para adelante? Sí, yo no soy un analista político, yo soy una persona más que vive dentro de este complejo país. Yo lo que espero es que se puedan establecer reglas claras y que puedan existir mejores condiciones, ¿no? Que la carga laboral se afloje y que podamos trabajar mejor, digamos. Uno tiene contacto con otros países, con otras empresas, y acá es como que estamos perseguidos, me parece como que nos queremos morder la cola. Claro. Porque es así, digamos, uno cuenta, a nosotros nos visita mucha gente del exterior, y cuando uno cuenta nomás la cantidad de impuestos que tenemos, es como que no terminan de entender. Por eso muchas veces los argentinos dan charlas en el exterior de economía, porque lo nuestro es totalmente atípico. Bien, Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto. Por nada, llamen cuando quieran, estamos a disposición para poder informar qué es lo que estamos haciendo acá en el Paraná. Muchísimas gracias.